no estáis quemando. Me estoy tiñendo toda la ropa de tu lado. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Voy aquí siendo. Me den lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me son dos días, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, lo entienden. Cuando ya ha pasado, te vas harta de lo que has deseado. Te come pescado, pero nunca ve los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Que disculpa, cuando llega ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Voy aquí siendo. Ahora sí. Volvimos al aire, se interrumpió en un momento la música, se hizo un silencio. Parecía que iba a aparecer un separador hermoso y... Bueno, el silencio, puede fallar, puede fallar. El silencio también comunica. En este caso, estamos al aire para la primera nota del Enredando las Mañanas. Ajá, sí, estamos en comunicación con María Cristina, sí, la directora del Archivo Provincial por la Memoria, sí, por supuesto acá de Córdoba. En relación a el comienzo del juicio número 12, ¿sí? Por crímenes de lesa humanidad aquí en Córdoba, que bueno, nos va a contar y nos va a hacer una reflexión al respecto. María Cristina, ¿nos estás escuchando? A ver, espérame, ahora, ahora sí, ¿nos escuchás también? Hola, hola. Sí, se los escucha más lejos, pero se los escucha. A ver, ahora sí, ahí capaz que mejoró un poquito. Sí, mejor. Ahí va, buenísimo. Buenos días, María Cristina. Bueno, aquí aquí Juan Martín de aquí de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, estábamos bueno, atentos acá y atentas a este juicio, sí, que comenzó el juicio número 12 por delitos de lesa humanidad, que bueno, se juzgan crímenes cometidos contra la familia Zulier, a los chicos de la escuela Manuel Belgrano entregados por Luciano Benjamín Menéndez. Benjamín Menéndez por el interventor de tránsito Rigatuzzo, ¿sí? ¿Qué reflexión te merece este comienzo, ¿sí? Este inicio, ¿sí? de estos juicios que, bueno, todo en modalidad virtual, ¿verdad? Claro, sí, en realidad esa es como la característica fundamental y disruptiva de este juicio en particular, de los más de 10 procesos de justicia respecto a delitos de lesa humanidad que ha habido en Córdoba. Si bien siempre los juicios, que esa es una diferencia con otros países como por ejemplo Chile, que se manejan todavía con el proceso escrito, lo cual le da muy poco acceso a la comunidad en general a la justicia, siempre han sido orales, pero presenciales en sala. Entonces este es el primer juicio que se está llevando adelante en Córdoba, con una modalidad particular también, porque no sé si conocen de otros juicios que se están llevando a lo largo del país. De hecho, hay un juicio que es el Contraofensiva Montonera, que se transmite por una radio, que es de la red a la que ustedes pertenecen. En este caso se transmite por YouTube. Bueno, un proceso esperado durante largo tiempo. Este juicio tendría que haber empezado hace mucho, recién, bueno, se logra que empiece ahora, también tiene la característica particular que es la primera vez que una jueza preside un tribunal oral, y bueno, con muchas expectativas de cómo se va a poder ir llevando adelante. Como bien dijiste antes, es un juicio que persigue justicia por 43 víctimas, 9 de las cuales son sobrevivientes, el resto están desaparecidas o han sido asesinadas. En esa comunidad hay muchísimas características, hay ferroviarios, hay estudiantes, como bien dijiste, hay pertenecientes a la Escuela de Lenguas, a la Escuela de Historia, a Filosofía y Humanidades, también trabajadores judiciales, un delegado del CEP. Bueno, nosotros en nuestro trabajo fundamentalmente trabajamos mucho con eso, como un compañero de Cruz del Eje, varias víctimas fueron restituidas, otras fueron secuestradas en un quillo, una de ellas estaba embarazada, también estaba presente el hijo cuando fue el secuestro de sus padres. Bueno, cómo todo eso también impacta en otros niveles que a veces no tienen visibilidad. Bueno, parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso. Bien. De estos 18 imputados en este nuevo juicio, este juicio número 12 sería... sí. Solamente 4 condenados, sí, los juicios anteriores permanecen en cárceles. El resto, todos están con domiciliarias, o hay alguno que está libre. No hay libres. No, en realidad, claro, o con preventivas o con domiciliarias. Claro. Sí. Sí, sí. Así es. Bien. La esperanza, acá estábamos leyendo también aquí sobre, bueno, esto vos decías, este juicio debería haber empezado hacía rato, y las posibilidades de que este juicio tenga alguna definición antes de fin de año también están seriamente vistas, ¿no? Como que no hay posibilidades o se lo ve con grandes dificultades para que llegue a un puerto final antes de fin de año, o no hay ninguna esperanza. Y en el contexto, si bien siempre, y esa por ahí, que es eso, son preguntas más interesantes para hacerles a los abogados que están más al tanto de todo lo que tiene que ver con el proceso de justicia y cómo, por ejemplo, se van a llevar adelante el tema de los testimonios, son 38 testigos, están propuestas las audiencias solo para los días miércoles. Si antes todo era relativo, bueno, ahora 3.000 veces peor, digamos, porque bueno, teniendo esta modalidad que es semipresencial, porque les abogados y el tribunal están presentes en sala y algunos testigos también van a estar ahí, bueno, mucho también dependerá de la coyuntura que estamos viviendo, entonces es medio difícil pensar los tiempos. También pienso en otras situaciones que hemos tenido no es el panorama de esta causa, entiendo, pero cuando empezó la mega causa era por 254 víctimas y terminó siendo por 700 porque se anexó otra causa. Entonces, por ahí el tema de los tiempos, y más en este contexto, es algo que va a ser fluctuante, digamos. De hecho, no sé si vieron ayer el inicio del juicio, también hubo algunos problemas de transmisión, empezó una hora más tarde de lo que estaba pautado. Bueno, mucho queda sujeto a esto, a la virtualidad. De todas maneras, algo sí que tiene que ver con el paso de otro tiempo es que se llega a este juicio solo con 18 imputados, justamente también por la lentitud de la justicia. En esta causa estaban imputados más de 30 o 40 represores, y también, si participaron ayer de la lectura, muchos de ellos quedaron fuera del proceso por haber fallecido, y eso hace que en algunos casos, por otras causas ya tenían condena, pero por esta causa fallecen impunes. Ni que hablar también de testigos y familiares que desgraciadamente no llegan, son 44 años que han pasado. Esta sensación... Pero bueno, así todo, no quiero quedar como... Así todo, no creemos, estamos convencidos que estos juicios son necesarios. totalmente necesario y que atraviesan a la sociedad, más en situaciones como las que estamos viviendo, con los acuartelamientos de la policía, la violencia policial y demás. No estoy diciendo que lo resuelven, pero sí son política de Estado y eso es importante. María, ¿cómo estás? Mariano te saluda. Esto justamente que Hola, decías, Mariano. ¿No? Que por ahí parece una lucha que tiene que ver con la historia, con el pasado, pero que en realidad es más presente que nunca por la situación política que estamos viviendo, no solamente todo el sistema de control que está generando la pandemia. Esto te quería ver, ¿no? ¿Cómo la ves, digamos? No, bueno, con mucha preocupación. Desde que comenzó la pandemia, las fuerzas de seguridad tienen la posibilidad, se les ha dado más poder en términos del control. Uh-huh. Y bueno, nosotros, hace tiempo que venimos hablando de la democratización de la fuerza, venimos también de un periodo de 4 años que sin pandemia lo que se hizo fue vanagloriar el modelo Chocobar. Uh-huh. Y también con toda una estigmatización y presión sobre las clases populares, es muy complejo. Por eso también, haciendo ese puente entre el pasado y el presente, uh-huh, y en lo que tiene que ver, algunos de los que están en el banquillo de los acusados en las décadas siguientes de democracia, lejos de estar en el banquillo de los acusados, subieron en carrera, como es el caso de Giannichelli, por ejemplo. Esa complejidad, a eso uno apuesta, y en este contexto de pandemia no lo hacemos, pero sí en todos los trabajos pedagógicos que nosotros tenemos en el espacio, muchísimo de lo que hablamos es justamente de esto, y con otros programas de formación y trabajos que venimos teniendo en distintas instancias. Es como una opinión también de otros trabajos que nosotros venimos llevando adelante y preocupaciones que nos interpelan tanto institucionalmente como a mí personalmente, digamos. Ayer, estar siguiendo el juicio y ver todo lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires con las réplicas en otras provincias, y claramente ponen en juego, el hashtag de más juicios, más democracia. Nosotros, como dije antes, estamos convencidos de eso, pero bueno, todo lo que pasó ayer, por ejemplo, es totalmente desestabilizante. Está bien, tarde, pero la justicia va actuando de a poquito, digamos, una cosa así, ¿no? Como que más vale tarde que nunca. Sí, y en eso es como... Por eso también aclaré el caso de Chile. En ese sentido, nosotros decimos tarde y miramos a los países, claro, a nuestro alrededor, y nosotros somos un ejemplo. Claro, tal ¿Qué cual. ¿Qué podemos decir de Uruguay? Uh-huh. Uruguay, súper progresista, divino, y bueno, y Uruguay al día de hoy no ha podido juzgar. Brasil, Chile, bueno, y que hablar lo que pasa en Bolivia, bueno, son situaciones más complejas. No lo digo desde un lugar conformista, pero también en nuestro trabajo con los familiares, nosotros hemos podido constatar, y con familiares y con sobrevivientes, que son procesos extremadamente reparatorios, inclusive para las generaciones que nacieron en democracia. Claro. O en ya 4 periodos de democracia. Entonces, un delito de lesa humanidad o un delito contra los derechos humanos es algo que trasciende los tiempos, no tiene que ver con los derechos del ayer y del hoy. No sé si se entiende igual. Sí, no, claramente. No prescribe la cosa y bueno, ahí estaremos siguiéndolo. Sí, ahí estaba leyendo también que se hizo un homenaje en las Facultades de Ciencias Sociales a Juan Carlos Ullier, Guillén y Adriana María Díaz Ríos, plantando un árbol en el bosquecito de la memoria, que se lanzó un seminario, taller, derechos humanos, género, memoria, verdad, y procesos de justicia. Y que va a haber unas instancias en octubre y en noviembre, ¿verdad? Así es, sí, formamos parte también de esas actividades, justamente en esto que les comentaba también al principio, de pensar cómo hay una red de vínculos que también, y otras organizaciones y otros colectivos, y después también otras personas y otras familias, que están convencidos, y entonces lo que se hizo desde la Facultad de Sociales es plantar ese árbol, que en realidad también recupera una experiencia que nosotros desde el archivo sostuvimos desde la mega causa, que tiene que ver con el ritual también, y asociar esas vidas a nuevas vidas. Digo, también ahí podemos hablar de los incendios, de la necesidad del respeto, de lo que significa la tierra, y también hablar en esto tan difícil que vivimos, que tiene que ver con la desaparición, y por eso el delito constante. Bueno, hay un nexo muy fuerte entre la imposibilidad de tener una tumba para cerrar algunos duelos. Entonces estos árboles empiezan a condensar, claro, como un montón de significado: el duelo, el ritual, el homenaje, la marca. Nosotros siempre como archivo hemos apostado muchísimo a eso, a la marca en los lugares públicos, no solamente con, y no estoy desmereciendo, pero no con la placa de mármol que dice, sino con otro tipo de marcas que también generen preguntas a los distintos actores que quizás ni siquiera tienen ni idea, pero van, ven un árbol con unas flores rojas, con una foto. la vida como símbolo también. Claro, ¿no? Y se generan preguntas distintas, digo, es lo que nos pasa a nosotros mucho cuando interpelamos con las fotografías en el pasaje. Bueno, me fui un poco de tema, pero no, sí, está bien, es está así bien. Como decís, en el primer encuentro estuvo Daniel Feirstein y Lilian Luque. Hay un segundo encuentro en octubre y un tercer encuentro en noviembre, del cual también vamos a abordar diversas temáticas como esto, como la construcción cotidiana de justicia, y también abordar el tema de género, de delitos de lesa humanidad. Y para eso tienen que entrar a la página de Sociales y ahí inscribirse en un link, porque obviamente son gratuitos, pero al tener el formato de seminario... Hay que anotarse. Completando con los datos, después obtienen una certificación. Pero de todas maneras está destinado a la comunidad en general. No es solamente, ni solamente para estudiantes, ni solamente para egresados, pero es como un plus para quienes necesitan la certificación, pueden hacerlo. Así que bueno, ahí también compartiremos los espacios, no me quiero olvidar de nadie, no estaba preparada para esta pregunta, pero bueno, con Silvia Ditofino, con Ludmila da Silva Catela, con Mariana Tello, con Ivana Aguilera, con Delia Galará, y creo que no me olvido, y creo que con Julia Zuliar también. Así que bueno, es un espacio interesante, nosotros apostamos mucho a eso, a que las distintas comunidades también trabajen desde sus espacios con estas historias y cómo han sido atravesadas por el terrorismo de Estado y cuáles son las continuidades del terrorismo de Estado en los espacios de los que participan. Tengo una pregunta como para ir cerrando. El archivo de por la memoria provincial tiene algún tipo de lugar virtual a donde se pueda acceder si alguien quiere, por ahí, sobre todo en estos momentos, ¿no? Digamos de suma virtualidad. Si alguien no, quiere acercar... sí, de hecho lo iba a decir. Ajá, bien. Tenemos una página web que es www.apm, por Archivo Provincial de la Memoria, .gov.ar. Es una página web que compartimos también con los otros sitios de la memoria de Córdoba, el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Perla y La Ribera, y también la Comisión Provincial de la Memoria. Ahí están distintas actividades, distintas maneras de ponerse en contacto con nosotros, y entre otras cosas, hay también como una página web respecto al archivo documental, concretamente Emilia Villares de Dambra, y otra herramienta que tenemos es el Memorial Virtual Presentes Web, que para quienes no lo han recorrido, tiene información sobre más de 2.700 víctimas desaparecidas y asesinadas que están son recordadas en Córdoba. Entonces, también ahí existe la posibilidad de que si hay algún otro dato, algún otro contacto con algún familiar, compañero de la escuela, compañero de militancia, que nos pueda aportar datos nuevos, también ahí los vamos sumando. Y sí, hoy, como bien dijiste vos, la mayoría de las cosas que hacemos o de las cosas que llevamos adelante, las llevamos adelante de manera virtual. Por ejemplo, no sé, la semana que viene también, que viene la conmemoración de la Noche de los Lápices, estamos trabajando con talleres desde el área pedagogía, con la Escuela Manuel Belgrano, también respecto a cómo le atraviesa el juicio, bueno, con otras instancias también, ahí creando como... Si bien la virtualidad no es lo mejor que nos ha pasado en la vida, seguramente, pero bueno, es la manera que en la que encontramos para seguirnos, nada, contactando y pensando también proyectos a futuro para acompañar el juicio. Ayer colgamos las fotos de las víctimas en el pasaje. Ah, bueno, y también tenemos un Instagram que compartimos con los otros sitios y un Twitter. Y bueno, y los Facebook de los espacios de memoria de Córdoba. Bueno, buenísimo. vamos a estar acompañando seguramente desde la Red Nacional de Medios. Por supuesto que el aire es tuyo y cuando sea necesario estará disponible. Y vamos a estar siguiendo este juicio seguramente a ver cómo progresa y esperemos que vaya para adelante. María, bueno, te agradecemos mucho la molestia, sí, que te hayas acercado y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, sé de todo el trabajo que hacen y de la garra con lo que los sostienen, así que gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten, acá estamos. Que tengan muy buen día, hasta luego. Bueno, abrazo. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces con una pausita musical, siguen enredando las mañanas y enseguida volvemos con toda la información, ya estamos desfasados, pero bueno. En este puerto sin luz, mis barcos se ahogan al partir, siendo una voz en la niebla, tu cálido grito que me hace seguir y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar, llévame más allá del agua, tu amor es un rastro que anima mi andar. Si se me abren las heridas y ese dolor me hace dudar, solo con pensar en verte brota mi aliento una vez más y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar, llévame más allá del agua, tu amor es un rastro que anima mi andar. Hay un cambio sutil, un leve trastorno gris me

Silvia, recordemos mañana entonces a las 12 es el frente a la comuna, a la municipalidad. Frente al municipio de La Caldera a las 12 del mediodía, nos vamos a convocar ahí para, bueno, para continuar con nuestro reclamo. Bueno, la idea es ser atendidos. Esperemos. Bueno, fenómeno. Entonces, no sé si querés agregar algo más, algo que se nos está escapando. No, quiero agradecer a todo el mundo, a toda la comunidad de La Caldera, a la comunidad de todo Córdoba, porque en realidad nos han apoyado desde Punina hasta Tras la Tierra, colegas tuyos inclusive, de la FM comunitaria, de las radios comunitarias que han estado en servicio. Bueno, agradezco por supuesto por la difusión a vos también. Bueno, fenómeno, te agradecemos y nada, estamos aquí atentos y atentas a cómo vaya la actividad de mañana, ¿sí? Ojalá sean atendidas y haya alguna respuesta que creemos que es imperiosa, ¿no? Terminar con esta situación de encierro, ¿no? De esta situación de estar atrapadas ahí con este portón, ¿no? Literalmente es una prisión, imagínate, te retienen el correo y no dejan pasar los ambulantes. Una locura. Un fuerte abrazo, Silvia. Estamos en contacto. No, gracias a vos. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, entonces era Silvia Flamini de la Campe, ahí en Casabamba, sí, este portón que no sé, que cierra los pasos de la gente, ¿no? Una cosa increíble. Ya se va a caer. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos. Dame un segundo vamos a un temita musical. Y nos vamos a comunicar con Constanza de la Asamblea del Valle de Huasco para saber cómo sigue el fallo contra Pascualama, que involucra a la Barrick Gold, empresa minera extractivista que sabemos que destruye todo lo que se le cruza por delante. ¿Cómo viene el temita musical? ¿Qué tenemos ahí en vistas? A ver, vamos a ver qué suena y enseguida volvemos. Bueno, sorpresa. Sorpresa. Puede sonar como puede no sonar esto, es así. Puede fallar, todo siempre puede fallar. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. No hay palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Por dinero asesinas, por placer aniquilas, por poder nos destruís. Suciamente mentís, aunque siempre vigiles y mis datos proceses, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré hasta el fin. Que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Nos hablas de pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré hasta el fin. Resistiré hasta el fin. Maldigo vuestro crimen, sé que lo tendrán que pagar. pagar. Y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción. La sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Y aunque siempre vigiles y mis datos controles, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. California Radio Insomnia. Here's Attack 77 with Jody. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, Enredate, cuarto bloque. Está Enredando las Mañanas aquí desde Córdoba. Y estamos en la segunda semana de septiembre y no hay dictamen por el fallo de Pascualama. Las comunidades expresan preocupación por la demora en la divulgación del fallo. Para eso nos comunicamos, estamos en línea con Constanza de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. ¿Cómo andás, Constanza? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Radio Roja, a Red Nacional de Medios Alternativos por seguirnos dando esta posibilidad de ir contando lo que sigue ocurriendo con respecto a este proyecto que ya hemos dicho, compartimos y nos impacta a los dos. Así que eso, parto agradeciendo y un saludo muy grande a todos. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque el agua vale más que el oro. Estamos también comunicándonos con vos para saber cómo viene esta situación. Sabíamos que esperábamos un fallo muy importante para la clausura de este proyecto asesino para el mes de agosto y bueno, todavía no hay dictamen. Contanos un poco qué es lo que estuvo ocurriendo estos días. Sí, justamente estamos poniendo en la palestra esta preocupación porque claro, ya esperamos la primera semana de septiembre, pero ya estamos a 10 de septiembre y sigue sin haber dictamen, sin haber ninguna comunicación, y esto se nos presenta como muy grave porque han habido dos anuncios del propio tribunal que ha dado a conocer que las próximas dos semanas, una en mayo y otra en agosto, ¿cierto?, que se iba a dar a conocer el fallo, y esto no ocurre. Entonces, en el fondo, son una serie de avisos incumplidos y que solamente hacen crecer la incertidumbre jurídica respecto a este caso, y también, ¿por qué no decirlo?, traer un poco de desconfianza. Y sobre todo también en el contexto en que sabemos que Barrick Gold es una empresa muy poderosa que siempre ha tenido gran impacto en nuestra política, ¿cierto?, en nuestros políticos, en distintas otras ocasiones, y también lo hemos denunciado muy fuertemente todos estos meses, la presencia con mucha fuerza de Barrick, sobre todo en la provincia y también a nivel nacional, entregando una serie de donaciones aprovechándose de la pandemia, y esto también ha sido muy bien recibido por distintas autoridades políticas que van desde el presidente de la República hasta los alcaldes locales, y que también de alguna forma esto se ha convertido en una limpieza de imagen para la empresa. No son solamente donaciones que se hacen de manera privada, sino que al revés, se hacen en grandes eventos con todos los medios ahí y con la también haciendo de manera pública esta empresa, que también ya no nos seguimos cansando de decir que es un ente criminal, que se ha comprobado que ha hecho grandes daños al ecosistema y también a la salud de las personas. Entonces, en todo ese contexto, obviamente que este no cumplimiento de los plazos dados por el mismo tribunal y que ha dado a conocer de manera pública, ¿cierto?, no se cumplan, es más preocupante. Y estamos llamando entonces la atención a esto para presionar también que el tribunal nos diga algo, de alguna razón de lo que está sucediendo con respecto a este fallo. Claro, es como que, perdón, la preocupación que están teniendo hoy porque no haya dictamen, se debe a que no se entiende el porqué, digamos, es más que se evidencia una incertidumbre a nivel jurídico por justamente la presión que debe estar ejerciendo la Barrick Gold sobre el Poder Judicial, sí, digamos. Más que presión es extorsión, digamos, claro. ¿No? Porque esto de las dádivas, ¿no? De las empresas, ¿no? Con el dinero, ¿no? Comprando. ¿Cómo son? Supuestamente hay un mes que es el plazo legal que tiene el tribunal para redactar el fallo. ¿Cómo son los plazos, claro, de ahora en adelante, digamos? Justamente. También estamos relevando eso, que por ley en nuestro país el Tribunal Ambiental tiene un mes para redactar el fallo desde que llegó al acuerdo. Y esto ocurrió, en este caso, el 2 de agosto del año pasado llegó a acuerdo el tribunal y ahí dijo que se iba a demorar 4 meses. Pero como ya decimos en este comunicado que estamos dando a conocer, ya llevamos más de un año esperando, entonces no se entiende, como bien dices tú, no entendemos el por qué se está demorando tanto. Claro, sería ideal pensar que es porque finalmente el tribunal está haciendo un gran esfuerzo para dejar esto sellado y ya que no tenga más vuelta. Y de hecho eso también es lo que nosotros seguimos insistiendo, están todas las pruebas para que el tribunal corrobore y ratifique la sanción totalmente fundada, aprobada, muy muy fuerte que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente, en donde, como también hemos dicho, ha corroborado todos los daños realizados a todos los elementos del ecosistema y a los habitantes del Valle del Huasco. Entonces creemos y no vamos a tampoco nosotros permitir otra respuesta distinta a que no sea la confirmación de la clausura definitiva de este proyecto, y en ese sentido seguir llamando a la solidaridad de todos los pueblos, de todas las comunidades que nos puedan seguir ayudando a exigir la clausura definitiva de este proyecto de una vez por todas y que esto no se vuelva a repetir en ninguna otra parte. Claro, y bueno, y como recuerdo que nos contabas en alguna ocasión anterior, no solamente es para que la Barrick deje de funcionar de cara al futuro, sino porque clausurando este proyecto todavía habría esperanzas de que los ríos de la región sigan proveyendo de agua. Agua pura, ¿no? Claro, entonces estaríamos a tiempo. Vamos a seguir en alerta, Constanza, desde la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina para estar al tanto de lo que ocurra con el fallo de Pascualama. Buenísimo, y quizás no sé si les interesa contarles también que hubo un hecho muy también como lamentable hace 3 semanas, porque de manera paralela a todo este proceso también nosotros les contábamos que hubo una demanda por daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado de nuestro país a esta empresa por una de las infracciones que están en esta sanción de este proceso sancionatorio, que fueron daños a Yaretas y daños a Vega Alto Andina, irreparable. Tras todo ese proceso de daño ambiental que levantó el Consejo de Defensa del Estado, nosotros fuimos parte y lamentablemente el Consejo llegó a conciliación con la empresa, hicieron un acuerdo, cuestión que nosotros no estuvimos de acuerdo, menos también del acuerdo en sí mismo, que finalmente es un acuerdo engañoso y que no asegura la restauración de los ecosistemas dañados. Y ante eso nosotros hicimos una serie también de acciones judiciales para apelar, para lograr dar vuelta a este fallo, y en la última que hicimos finalmente perdimos, pero no contento con el tribunal de, en el fondo, imposibilitar cualquier otra acción para que nosotros sigamos luchando en contra de este acuerdo, más encima nos mandó a pagar las costas que Barrick pedía también en su escrito. No, entonces es increíble. Tenemos un poder judicial que no, finalmente no está apoyando, cierto, y cumpliendo su misión de hacer la justicia, sobre todo para las comunidades afectadas, sino que más encima también ahora en un intento de amedrentamiento hacia las comunidades para que en el fondo no sigamos haciendo acciones no está cobrando las costas de este fallo. Así es que también eso es un hecho totalmente relevante y que habla por sí solo también de lo que es esta empresa transnacional, que sigue intentando también de castigar a las empresas, perdón, a las comunidades, cobrando también las costas de estos juicios, y que nosotros lo hacemos de manera autogestionada, con un gran esfuerzo, con abogados que prestan su servicio de manera gratuita. Entonces, finalmente todo esto es bien dantesco, por decirlo de alguna forma. No, sí, sí, no tiene gollete en realidad tampoco en lo que tiene que ver la magnitud de lo que se está tratando, ¿no? Que se le apliquen costas económicas a la asamblea, fue a la integrante de la asamblea por el agua. A la asamblea, en el fondo, fuimos integrantes de la asamblea del agua de Huascoal. Aleccionador, digamos, ¿no? Mirá lo que te va a pasar si seguís pronunciándote en contra de esto, ¿no? Una cosa así. Exacto. Pero hemos dicho con mucha fuerza que no nos van a callar y que nuestra dignidad no está en entredicho, así es que vamos a seguir luchando hasta el final, yendo a todas las instancias que haya que haber, y hasta el momento decimos que no vamos a pagar, que nos lleven a juicio. Bien. Bien, y que fuera la Barrick de América Latina. Exactamente, y seguir recalcando que este es un ejemplo de lo que no tiene que seguir sucediendo, respecto de que no podemos seguir permitiendo la megaminería, sobre todo en la naciente del agua y sobre los ecosistemas glaciares. Bueno, Constanza, muy claro, realmente, como siempre, bueno, vamos a estar siguiendo el tema, vamos a estar atrás de cómo se vaya resolviendo el asunto. Te agradecemos el contacto y, bueno, estaremos hablando seguidamente. Gracias, Constanza. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Dale. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien, era Constanza, entonces, desde el Valle de Huasco, ¿no? Por ahí, que nos la estaba... región de Atacama, en Chile. Desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, en Chile. Bien. Bueno, vamos a tener que ir a otro tema musical, que yo no tengo preparado, así que ahí lo voy a preparar. a ver, no sé, que se pone en rockera la cosa, se pone más latinoamericana. Y además, media mañana un rock puede venir, ¿eh? ¿Te va un rock? Puede venir. Bueno, vamos a ver. Tenés material ahí. Puede ser, sí. Bueno, no sé, medio al azar así va esto, ¿eh? A ver qué sale. A ver qué sale. Time. Inundando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. Bueno, en este nuevo bloque, desde Zumba a la Turba, cuarentenadas pero nunca aisladas, estamos en comunicación con Cecilia Rodríguez. Ella es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Y nos cruzamos hasta allá, hasta la provincia de Misiones, para conversar acerca de un hecho que conmocionó a la sociedad en general, al activismo y la militancia, y que tuvo que ver con el brutal asesinato por parte del Estado y el Ejército paraguayo de Carmen y Lilian, dos niñas de 11 años, en un hecho que además fue presentado por el gobierno paraguayo como un éxito en la lucha contra el terrorismo. Para hablar de esta situación, para calibrar en su justa medida lo que efectivamente fue un asesinato brutal, estamos en comunicación con Cecilia, que además tuvo la oportunidad de hablar con la abuela de las niñas. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Nati, buenas noches. Muy bien. Bueno, queríamos preguntarte un poco y pedirte que contextualices lo que sucedió el 2 de septiembre en Concepción, en Paraguay. Bien, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que Paraguay se encuentra hace muchos años encuadrado en las políticas de seguridad del Estado norteamericano, en todo lo que son los planteos de seguridad geoestratégica, y que desde la asunción de Cartes a la presidencia de Paraguay, la presencia militar, la ocupación militar de amplias zonas en varios departamentos del norte de Paraguay es una cosa constante, y casi sin control por parte del Congreso, y esto incluye asesoría militar norteamericana, israelí y colombiana en técnicas de contrainsurgencia, con la excusa de combatir al ejército del pueblo paraguayo. Esto es algo sobre lo cual ya a esta altura las organizaciones paraguayas tienen muchas dudas de si ese realmente es el objetivo. Esta fuerza de tarea conjunta está conformada por policías militares paraguayos, y ejercen esta ocupación permanente, y hay un nivel de hostigamiento gravísimo sobre esto, más que nada la población civil y los asentamientos campesinos, pero casi siempre los resultados de las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta han sido desastrosos, llevan niveles de represión tremendos sobre esa población, y lo que ellos presentan como resultados del combate contra lo que ellos dicen ser el terrorismo, no hay nada concreto. En general, cada vez que presentan como muertos en combate, poco tiempo después se descubre que en realidad eran falsos positivos, así como lo que pasó ahora el 2 de septiembre, que ellos hablaron de dos mujeres abatidas que serían jefas del UTP, y después nos encontramos con esta situación de que eran niñas de 11 años, ¿no? Y todo esto también en el marco de una sociedad muy atravesada todavía por el terror del extremismo, y también una ciudad en la cual en la ciudad se sabe muy poco de lo que sucede en el campo. Así que bueno, hay muchos condimentos de que hacen a la actuación, digamos, de las fuerzas de seguridad y a cómo se recibe en parte de la población, sobre todo urbana, y también el margen, digamos, que tiene el régimen político para sostener esta ocupación militar en el norte, ¿no? Bueno, en el caso de estas niñas, la información que nosotros tuvimos, que en realidad tiene que ver con las denuncias que hizo la misma abogada de la familia, es que eran niñas que estaban en la zona visitando a sus padres, a los cuales no habían podido conocer, porque esas niñas se crían ya con sus padres viviendo en la clandestinidad total, y no habían podido establecer un vínculo con ellos, sino que estaban viviendo acá en Argentina con sus tías y una de ellas con su madre, ¿no? Y que viajaron para eso, y que bueno, después se cerraron las fronteras y no pudieron volver, porque en Paraguay las medidas por el COVID empezaron antes que acá en Argentina, así que cuando ya tenían que venir para volver a clase ya no pudieron viajar. Y que de alguna manera la Fuerza de Tarea Conjunta, que realiza acciones de inteligencia, las vendría siguiendo. Tenían una caracterización de dónde estaba el grupo y de quiénes estaban ahí, y a esta altura, lógicamente, nosotros no creemos en la versión oficial de que hubo un enfrentamiento. Sí creemos que, como ellos están buscando a los líderes del grupo las tomaron para conseguir información. Así que bueno, eso es lo que estamos concluyendo en este momento, ¿no? Así es, y es durísimo proceso, ¿no? Es entenderlo en términos de una lógica continental de los estados y en complicidad con el imperialismo norteamericano, ¿no? Que se ha expresado en Colombia y en otros lugares también con este mecanismo de los falsos positivos, lo cual hace más difícil todavía la búsqueda de justicia, ¿no? Porque hay toda una construcción discursiva y política que justifica las muertes. ¿Cómo se está viendo o qué posibilidades hay de alcanzar el reclamo de justicia? ¿Cómo ves posicionada la familia o las organizaciones en Paraguay o en Misiones, que está muy cerca de allí, en la posibilidad de lograr que se dé finalmente, se devele toda la mentira del discurso oficial y al mismo tiempo puedan avanzar los reclamos por el castigo de los responsables? Mira, yo lo veo como algo difícil y casi imposible en el ámbito paraguayo. Ahora, acá hay que tener en cuenta que además de lo que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta, el presidente Mario Abdo fue a posar en el escenario de los hechos, o sea que hay un aval institucional de muy alto nivel, y que después, si uno ve quiénes son las personas que salieron a hablar de esa situación, hay representantes de casi todos los estamentos del Estado paraguayo, del Ministerio Público Fiscal, de todo lo que es el Cuerpo Médico Forense, de la misma Policía Nacional, de la Fuerza de Tarea Conjunta, del Ejecutivo, o sea, todo el Estado paraguayo salió a respaldar, a festejar este supuesto éxito y después a tratar de sostener esa mentira que se cayó en cuestión de horas, ¿no? ¿Por qué se cayó? Porque las niñas son argentinas, uh-huh. De lo contrario, esto hubiera sido muy difícil. Los medios también operan en conjunto con el Estado y repiten las versiones aunque sean totalmente descabelladas. El médico forense de la Fiscalía de Orqueta fue el que dijo que los niños tenían entre 15 y 18 años, cuando él había visto los cuerpos no podía creer eso, ¿no? Entonces hay todo un encubrimiento a nivel estatal y es complejo, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que sabiendo cómo actúa la justicia paraguaya, la justicia es parte de este esquema represivo. Y es parte de un esquema en el cual se montan escenarios, se hacen grandes montajes políticos. Entonces yo la verdad descreo de la posibilidad de hacer justicia en el Paraguay, porque implicaría descabezar prácticamente el régimen paraguayo. Por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta y su accionar están muy cuestionados ya hace varios años, que es insistente el pedido de las organizaciones de que se retire a la fuerza y se las deje de financiar, porque no pueden demostrar ningún resultado bueno de lo que vienen haciendo. Incluso la sospecha cada vez más fundamentada es que están ejerciendo algún tipo de control de los negocios ilegales en la frontera norte de Paraguay, cuando bueno, no están combatiendo nada, que además claramente están practicando sobre todo el movimiento campesino. Y bueno, esto con todas las características de la lucha de la contrainsurgencia, ¿no? De atacar a la población civil, de hostigar, de mentir y de atacar a los niños, que es algo que no es un error. Uh-huh. Mucho de lo que se dice ahora en Paraguay es, ay, ¿cómo no se dieron cuenta de niños? Sí se dieron cuenta, por eso las atacaron, porque no hay nada más desmoralizante para un militante que te ataquen a tus hijos, y eso es algo que ellos lo saben, y eso es la escuela israelí, y eso hay que tomar conciencia. No se equivocaron, en ninguna manera se equivocaron, y ahora, como las niñas son argentinas, fueron identificadas primero por el registro de las personas en Argentina, empezaron a salir montones de cosas y finalmente tuvieron que exhumar los cuerpos, tuvieron que hacer ahora la nueva autopsia, que de todas maneras tampoco es confiable, ¿no? Y el equipo de antropología forense va a ir a territorio paraguayo a hacer una necropsia, y es la última oportunidad que tenemos, ¿no?, de saber mejor qué fue lo que pasó ahí. Pero si eso queda en manos del Estado paraguayo, va a quedar ahí sepultado en la nada. Eso deja en evidencia una vez más, ¿no?, que las resistencias tienen que atarse, unirse y enredarse más allá de las fronteras nacionales, porque además sabemos las implicancias internacionales que tienen los sistemas represivos y los esquemas de lucha contrainsurgente. Y en ese sentido es que también se vienen justamente desde distintas organizaciones, de distintos territorios, intentando sostener, ¿no? Como vos decías, dentro del estado, del territorio paraguayo es difícil alcanzar la justicia, pero también desde otros lugares se están buscando estrategias para intentar por un lado exigir justicia y por otro lado también supongo que proteger a la familia que ha quedado muy expuesta, a otras niñas y niños. ¿Cómo viene dándose ese proceso? Bueno, el tema también con la familia, particularmente, digamos, la familia de Villalba, que es una familia que viene siendo hostigada y que por eso precisamente ya no están en Paraguay, es que sobre ellos pesa un nivel de estigmatización muy grave, y eso es así en Paraguay, ¿no? Acá en Misiones no se los tenía muy a la vista, en final nadie sabía quiénes eran. Bueno, yo me enteré hace unos días que ellos vivían acá, sabía que no estaban en Paraguay, pero no sé dónde estaban. Ellos estuvieron tratando de pasar lo más desapercibidos posibles, lógicamente, y sobre todo sobre doña Mariana, que es la abuela de las niñas, pesa un poco la acusación de ser la madre de los guerrilleros, la madre de los terroristas, también un poco esto que hay, entonces si sigue criando a los nietos está criando más terroristas, y eso es todo, apoya las versiones de la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta que salió a hablar de que existe una guardería guerrillera acá en Argentina. Ellas ahora acá no tenían vinculaciones políticas, acá son mujeres que están tratando de criar sus nietos y decidir su vida, y hay una posición que me parece que es muy digna, digamos, de que ellas no van a hablar mal de sus parientes, no tienen por qué renegar de su parentesco, de las relaciones que tienen, que también una cosa que Miriam Villalba dejó muy claro en las conferencias es que ella no es del EPP, pero ella es hermana de estos dirigentes guerrilleros, y que ella no tiene por qué salir a criticarlos, no va a criminalizarlos, y que cuando ellos necesitan asistencia, sobre todo Carmen, que está presa, ellas no se la van a negar, siempre lo van a asistir, porque es su derecho como familiar, ¿no? Pero bueno, creo que en el concepto de la guerra contra insurgente también está esta cuestión de quebrar hasta esos lazos que son sumamente primarios, y por eso atacan a los niños. Y bueno, ahora uno de los reclamos que nosotros llevamos hoy al consulado paraguayo es que queremos que cese el hostigamiento sobre esa familia y que oficialmente se pida disculpas por esas expresiones de que acá la familia tiene una guardería de guerrilleros, porque eso es una amenaza contra la familia. Queremos que se entienda así, que en la medida que haya representantes de las Fuerzas Armadas o del gobierno paraguayo que hablen en esos términos y que digan que la familia está afuera criando a los chicos como si fuera que eso es un crimen, los niños no están seguros acá, para nada. Y eso nos preocupa, porque la policía anduvo todos estos días allá haciendo preguntas sobre la familia, fueron a la escuela de las niñas. Hoy mismo nosotros estábamos en el consulado y ya otra vez estaba la policía allá en la escuela preguntando, y son informes que se lo pasan a la policía paraguaya. Entonces, bueno, en eso nosotros también responsabilizamos acá al gobierno de la provincia de Misiones, más allá de las medidas que debería tomar el gobierno nacional. Así que, bueno, en eso estuvimos trabajando también. Bien, Cecilia, para terminar, ¿nos podrías comentar justamente eso, por dónde desde Argentina, las organizaciones y eso, pensás que deberían, o cómo viene proponiéndose justamente acciones o propuestas concretas en relación a lo sucedido aquí en Córdoba? Por ejemplo, en la mañana de este martes 8 de septiembre se habrá realizado, cuando se escuche esta entrevista, una concentración en el centro de la ciudad en repudio a lo sucedido. ¿Cómo, qué pensás, por dónde viene dándose la respuesta a este crimen brutal? Bueno, nosotros por un lado creemos que la intervención de la Cancillería, más allá de las críticas que se le puedan hacer, que yo como ciudadana argentina le doy al gobierno argentino, en gran medida es lo que abrió el camino para conseguir lo que se consiguió hasta ahora, que es la exhumación de los cuerpos, porque recordemos que estas niñas las mataron, montaron todo el escenario para hacer la conferencia de prensa y 2 horas después ya estaban enterradas, habían quemado los uniformes que se los pusieron, además no era la ropa con la que las habían encontrado, ya habían destruido las evidencias, ya era como que esto iba al olvido, ¿no? Y todo eso en gran medida se pudo empezar a revertir por la queja formal que hace la Cancillería. Después la familia planteaba, además de la exhumación, la entrega de los cuerpos, que es algo que el gobierno paraguayo resistió firmemente y finalmente tuvo que entregar los cuerpos. En este momento están en el cementerio de una comunidad campesina en San Pedro, y la comunidad le pidió a la familia que las niñas queden ahí, como símbolos de ser mártires de esta ocupación militar que sufre en el norte, y la familia habría prestado su acuerdo para que queden allá. Y la otra demanda era la de la repatriación, que ahora ya no, la familia no pediría esa repatriación, pero sí que sean analizados los restos por el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Después yo lo que creo es que en cuanto a lo que queda acá, que es la garantizar la seguridad de los niños, nosotros siempre planteamos que no es una tarea policial. Es más, la familia que está acá no quiere tener vigilancia policial. Y tienen razón, ¿no? Yo creo que pasa más por la firmeza con que el Estado argentino le advierta y le marque al Estado paraguayo que ya no puede seguir insistiendo sobre la línea que han tenido hasta ahora, que no pueden venir a molestar acá a esta familia más y que se tiene que terminar esto de implicar a las niñas y a los niños en el conflicto interno. Yo la verdad creo que el Estado paraguayo no va a hacer eso, porque las características de la lucha de la contrainsurgencia son así, son las de tomarse justamente con los más débiles. Y por lo que yo veo que se siguen publicando en los medios paraguayos, hay una obsesión del régimen paraguayo por saber dónde están los hijos de los jefes de guerrilla. Y en ese sentido creo que la actitud no va a cambiar, ¿no? Pero sí creo que Argentina le tiene que marcar claramente a Paraguay que no le va a tolerar alguna otra de estas macanas que hacen. Y creo que esa es la mayor seguridad que podemos tener. No, Así es. después, la verdad, con un Estado terrorista es muy difícil tener garantías, ¿no? Y en ese sentido también la presión, ¿no?, de las organizaciones sociales, populares, locales para seguir exigiendo al Estado argentino la intervención en esto, ¿no? Sí, por Bueno, supuesto. te agradecemos muchísimo, Cecilia, quedamos en contacto para mantenernos al día con lo que vaya sucediendo y cualquier otra novedad que haya que comunicar. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, igualmente a ustedes, Nati, les mando un abrazo. Abrazos por allá. Ven en estos monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con uno.